saber, yo te encontré una vez. Sin querer me enamoré esa vez. Tantas noches fueron por ti robadas, tantas las canciones por ti guardadas. Caminé, el mundo recorrí, con tan poco siempre fui feliz. Si supieras qué rica es mi pobreza, amo el viento, el mar, las cosas pequeñas. Corre, corre, corre y no te enamores, que vendrán ya tiempos mejores, cuando juntos vivamos todo el amor. Corre, que vendré con la primavera, a entregarte la flor primera, la que siempre te quise dar. Juguemos al amor, ven que pronto va a salir el sol. Una sola vez en la vida quieres, una sola vez por amor te mueres. Corre, corre, corre y no te enamores, que vendrán ya tiempos mejores, cuando juntos vivamos todo el amor. Corre, que vendré con la primavera, a entregarte la flor primera, la que siempre te quise dar.